el gran Joe. Tumba, pa. Fuerza, fuerza, Lina. Dime, fuerza, la gente. La viene bailando la negra, la cola, la viene bailando. ¡Cocina! ¡Esta negra tiene fuerza! ¡Fuerza!